Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día viernes 27 de agosto. En esta oportunidad conversamos con Juan Andrés Lagos, encargado de Relaciones Políticas del Partido Comunista de Chile. Le damos la bienvenida de inmediato. ¿Cómo está, Juan Andrés? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, Macarena. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y bueno, queremos partir recogiendo su reflexión política respecto a la inscripción de listas parlamentarias y de consejeros regionales, que estuvo marcada, entre otras cosas, por el hecho de que, bueno, como Apruebo Dignidad lograron ir en una lista parlamentaria unitaria. Y por otro lado, Unidad Constituyente finalmente y de manera literal se termina con la inscripción, una decisión a último minuto de Marco Enrique Ominami de presentar su candidatura presidencial en paralelo a la de Yasna Proboste, que fue por primarias presidenciales. ¿Qué nos puede decir al respecto, Juan Andrés? Macarena, yo creo que este proceso de inscripción de lista hay que encuadrarlo necesariamente en una situación que yo creo que está cursando, que es muy intensa y que va, creo yo, impactar mucho en el proceso electoral, en presidenciales, parlamentarias, consejeros regionales, y que es la crisis que se agudiza en Chile en el tema de la previdencia social, la exigencia del cuarto retiro, lo que está pasando en estas horas en el ataque brutal a los humedales en la zona de Coquimbo, el proyecto Dominga. Hay una serie de situaciones muy, muy duras, la mantención todavía de prisioneros y prisioneros políticos. En fin, hay una serie de situaciones de distinta magnitud que están impactando. Y yo creo que la inscripción de listas de alguna manera refleja este cuadro. ¿A qué me refiero? A que si uno lo mira del punto de vista de las adhesiones ciudadanas, incluyendo las primarias, es muy evidente que la derecha logra de alguna manera fidelizar un votante, un adherente duro, que se refleja en la conformación de la lista de la derecha, donde finalmente con dimes y diretes, pero finalmente la derecha se alinea en torno a Sichel, en torno a Kast. Y eso lo han hecho en las elecciones presidenciales anteriores también, no es ninguna novedad. Creo que también hay otras candidaturas presidenciales que de alguna u otra manera van a jugar el papel de actor secundario, pero a la hora de la acumulación de tendencias electorales lo van a hacer a favor de la derecha. En el campo concertacionista, a mí me parece que la primaria, que no cabe ninguna duda que fue un fracaso, pero además una muestra, yo diría, de cómo ese sector va perdiendo de manera galopante adhesión ciudadana, pero también adhesión en sus propias filas militantes. Y la configuración de la lista parlamentaria y la configuración presidencial reflejada en Yasna Proboste y Marco Enrique Ominami es expresión de eso. Lo demás yo creo que es humo, es como mucha palabra, mucho dime y direte en los medios hegemónicos, pero creo que es eso. O sea, finalmente el sector concertacionista, con matices, con dicotomías, con contradicciones, tiene dos candidaturas, una Yasna Proboste y otra Marco Enrique Ominami, ¿no? Y esa es una expresión que yo creo que se va a ir configurando en la medida que pasen los días. Luego, creo que en el campo de los sectores progresistas de izquierda, bueno, de mi punto de vista, lamentablemente quedó en el camino la candidatura de un luchador social que uno puede tener diferencias, pero que se le debe reconocer su valor, sus ideas, sus propuestas. Él, antes de ser candidato presidencial, ahora precandidato presidencial, era parte de los equipos programáticos de la candidatura presidencial de Daniel Jadue. Me refiero a Cristian Cuevas. ¿Y por qué Macarena, lo menciona así? Porque creo que ese sector que de alguna manera está en Chile Digno y otro sector que se expresa en algunos sectores significativos de lo que era la Lista del Pueblo, pueden eventualmente converger hacia una perspectiva de una alternativa parlamentaria presidencial de izquierda. Usted recuerde que Chile Digno, sobre la base del Partido Igualdad, el Partido Comunista y otras aliadas y aliados, inscribe lista a CORES, a consejeros, consejeras y consejeros regionales en todo el país. Y en el terreno parlamentario, Chile Digno, una parte de Chile Digno, Partido Comunista, Regionalistas Verdes, principalmente, suscribimos una lista parlamentaria con el Frente Amplio, que por una serie de situaciones bastante complejas, Frente Amplio no pudo inscribir plenamente su lista de consejeros regionales. Y de alguna manera también tuvimos algunos problemas en la parlamentaria, pero yo creo que se logró inscribir una lista muy, muy potente. La lista de Apruebo Dignidad, configurada por el Partido Comunista, Regionalistas Verdes, Chile Digno, esa parte Chile Digno, más el Frente Amplio, es una lista parlamentaria muy potente desde el punto de vista de los contenidos programáticos, de las aspiraciones, de las demandas, de la inserción en la lucha popular, en la lucha de los pueblos de nuestro país. Creo que ahí hay una potencia muy significativa que también se va a ir expresando en las próximas semanas. Por tanto, yo diría que el cuadro es un cuadro muy, muy intenso, porque creo que estas campañas electorales, más que todas las anteriores, van a estar signadas por la crisis que vive Chile en todos los planos, por la lucha popular y por campañas electorales en donde efectivamente una cantidad significativa de votantes, si se deciden a votar, Macarena, si se deciden a votar, creo yo que lo van a hacer por aquellas personas y por aquellos partidos y por aquellas agrupaciones sociales y políticas que están definitivamente por cambiar Chile y por hacer de este país un país habitable mínimamente, en el terreno salarial, en el terreno medioambiental, en todos los planos, porque la verdad es que a pesar de que todo lo que pueda decir la derecha, el centrismo, los neoliberales, incluso algunos que se dicen de izquierda, este país está en una crisis muy profunda. En otras oportunidades usted ha advertido que la oposición no puede bajar la guardia frente a lo que implica esta batalla político-electoral contra la derecha. En ese sentido, hemos visto que los llamados a la unidad dentro de la oposición son reiterados, sin embargo, observamos cierta inconsecuencia, por ejemplo, de Marco Enrique Ominami. Recordemos lo que ocurrió en Unidad para el Cambio, la ex coalición de los regionalistas, comunistas y el PRO, que finalmente el PRO termina deshaciendo y desconociendo los acuerdos iniciales del bloque. En ese sentido, ¿qué es lo que espera en materia de correlaciones de fuerza para enfrentar estos desafíos electorales e impedir que la derecha vuelva al poder? Sí, yo creo efectivamente que la posibilidad de que haya un nuevo gobierno de derecha es real. Yo creo que eso no lo podemos descartar. No es que uno lo quiera, obviamente, pero no lo podemos descartar porque hay varios factores que he mencionado que van a influir en las correlaciones político-electorales que se van a dar en la primera vuelta y que se van a trasladar a la segunda vuelta. Yo ahí creo, Macarena, sinceramente, que la postulación de Meo es una postulación que ya tiene que hacer referencia al sector en el cual él se ha asentado, que es la Concertación. Y que, bueno, ha vivido todo lo que ha vivido. Él tomó, y su partido, la decisión soberana de abandonar Chile Digno, tomó la decisión soberana de hacer pacto político electoral con la Concertación, Democracia Cristiana, Partido Socialista, PPD, Radicales. Ahí pasaron varias cosas que uno no alcanza del todo a explicarse porque las informaciones a veces son muy parciales, pero que se generaron tensiones y que derivaron en una primaria convencional donde participó Yanna Proboste, Carlos Maldonado y Paula Narváez, y no participó Meo, es un dato, es un hecho. Y ahora yo diría que la tarea fundamental, creo yo, del campo popular propiamente es avanzar en la perspectiva de procesos de convergencia que nos permitan, sin ninguna concesión, le repito, Macarena, sin ninguna concesión, en segunda vuelta conquistar un gobierno de transformaciones reales. Porque mi hipótesis es que aquí hay mucha gente, millones de personas, le vuelvo a repetir, Macarena, si se deciden a votar en primera y en segunda vuelta, lo van a hacer por aquel sector que de verdad explicite que va a ser los cambios que con urgencia este país necesita, en todos los planos. Por ejemplo, en concreto, prohibición completa de seguir azotando como se está azotando al medio ambiente en este país en todos los planos. Según el último informe de Naciones Unidas, toda la zona territorial del norte del país, de Chile, es la segunda más afectada por el calentamiento global en el mundo. Uh-huh. Y aquí como que si no pasara casi nada. Luego hay otras situaciones de esa naturaleza, el proyecto Dominga, hacia el sur carencia de agua, hasta en el extremo sur hay carencia de agua, el recurso finito que es el agua lo tenemos al borde del colapso. Luego, le mencionaba los temas de pervivencia salarial, de ingresos, de estabilidad económica, el Banco Central defendiendo a las siete familias, diciendo que la economía, que en verdad es el negocio de las siete familias, se puede desestabilizar si hay cuarto retiro, pero no proponen nada, es una insensibilidad brutal. La gente no tiene de qué vivir. Y ellos preocupados, ellas y ellos preocupados de la estabilidad económica. Entonces yo lo que creo, Macarena, es que si el sector en el cual estoy y que estamos empujando ganar en la primera vuelta y ganar en la segunda vuelta, de verdad queremos tener sintonía con esa mayoría nacional, nosotros no estamos en los tiempos de dar señales, de reformitas, de cositas de ese estilo. Lo que nosotros tenemos que plantear es lo que estamos planteando. No más FP, pensiones dignas, el litio para Chile, renacionalización y control total de los recursos finitos como el agua y otros más, salarios dignos en pronto, rápido, con urgencia, no en 5 años ni en 4 años, y que vamos a dar la pelea por eso. No decimos que bueno, si no resulta, que no nos pusimos de acuerdo con la democracia cristiana o con los socialistas o con la derecha, no, vamos a dar la pelea hasta el final, porque este país está cansado de que los gobiernos proponen programas y después se sacan los pillos porque en el parlamento, en el fatigado parlamento de este país, se producen correlaciones que no permiten aprobar lo que, por lo cual una parte importante del país votó. Eso tenemos que asumirlo muy en profundidad, porque sabe, Macarena, el riesgo es que si nosotros no logramos credibilidad en estos sectores que son millones de personas, ahí hay gente que no va a votar, y como ha ocurrido en elecciones pasadas, hasta terminan votando por la derecha. Y uno no saca nada con estigmatizarlo o descalificarlo, no saca nada, nada, porque simplemente son estados de conciencia social reales que para que cambien se requiere mucho trabajo de masa, ciudadano, y muchos cambios de verdad en el país. Sí, y usted señalaba un tema de vital importancia y que está vinculado a la agenda política también del apruebo dignidad, y es el tema del cambio climático y la resistencia que ha puesto el gobierno a decretar emergencia climática. Por ejemplo, el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, declaró este miércoles el estado de emergencia climática y medioambiental a raíz del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que informó que el calentamiento global cambió cambiará el planeta durante los próximos años. ¿Cuál es la agenda de los partidos del Apruebo Dignidad en la materia, también a propósito de la inscripción de la lista de CORES por parte del bloque Chile Digno? Mire, en esta materia efectivamente nosotros estamos porque no solo estamos, vamos a pelear y la vamos a empujar hasta donde podamos de que en este país se declare emergencia ambiental crítica. Y que incluso más, Macarena, si aquí hay poderes fácticos o poderes institucionales del Estado que se amparan en leyes, porque eso es la verdad, se amparan en leyes que no tienen los estándares mínimos del derecho internacional y de lo que hoy día se está abordando respecto de materias medioambientales en el mundo. Nosotros vamos a pedir que se intervenga desde los organismos internacionales porque este país lo están destruyendo. Y no solamente están destruyendo la biodiversidad, porque hay gente que se para y que hablan de la biodiversidad como si fueran los jardines y los bosques, que no tienen nada que ver con los seres humanos. Y es una dialéctica completa, o sea, no hay ser humano y no hay biodiversidad. Yo el otro día ponía el ejemplo del mar, porque algunos se entusiasman mucho con sacar la salinidad del mar, pero no se dan cuenta que el mar en este momento a nivel planetario está siendo afectado por una ofensiva brutal y violenta, donde el plancton, que es el organismo vivo más pequeño, más reducible, que se ha podido detectar científicamente, se está acabando en todos los mares del planeta. Entonces, si no asumimos que no somos una isla, que no somos, no sé, porque estamos en otro planeta, y seguimos en Chile con un nivel de polémica politiquera, que incluso algunos sectores de izquierda caen en eso, el poder por el poder, y no mirar que estamos frente a una crisis profunda y que necesitamos poner todo el empeño en esa dirección. Yo creo que no vamos a generar estas correlaciones de fuerzas sociales, ciudadanas y populares, que son el único sujeto que puede cambiar este país. Así ha quedado demostrado en todos estos años. Mire, en la lucha contra la dictadura, después demoró este proceso, pero mediante luchas estudiantiles de las comunidades, de los primeros pueblos, de las y los profesores, de las y los trabajadores, de las luchas territoriales, medioambientalistas, feministas, se fue configurando un cuadro y llegamos a la rebelión popular, obrera, popular, estallido, como le llaman algunos, y eso generó una situación política, social, cultural que todavía no madura, porque todavía no ha madurado. Entonces creo que estas elecciones están cruzadas por ese cuadro, y nuestro sector, Chile Digno en primer lugar, Apruebo Dignidad, donde también estamos empujando con toda la fuerza que tenemos, creo que tenemos una responsabilidad histórica tremenda, tremenda. No tenemos espacio para triunfalismo, no tenemos espacio para triunfalismo. Daniel Jadue en estos días ha hecho un llamado a esas 700.000 personas que trabajaron y votaron por él, que es una tremenda cantidad de personas. Es una expresión cualitativa. Ha dicho, miren, ya, ok, vivimos este momento amargo, pero aquí terminó, y ahora a trabajar fuerte y duro por ganar la primera vuelta en parlamentaria, en presidencial, en CORE, y a ganar en segunda vuelta para conquistar un gobierno. Eso es lo que abre, en tiempo histórico muy breve, la posibilidad de que más, un poquito más adelante, yo no le estoy hablando de 10 o 20 años, le estoy hablando de algunos añitos, podamos avanzar hacia la conquista de un gobierno democrático popular por la dimensión programática que pone el programa de Daniel Jadue. Entonces, ese es el proceso que se está jugando en Chile. Por eso es que la candidatura presidencial de Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, las otras expresiones que se han dado desde el campo popular, tenemos que empujar en una dirección estratégica que desde el punto de vista táctico está encima, pero con el riesgo, Macarena, insisto, de que aquí podríamos tener un gobierno de derecha de nuevo, porque la Concertación fatigada, yo creo que algunos sectores de ella que han demostrado claramente ser más solidarias con el pacto transicional con la derecha y el pinochetismo, algunos de esos sectores deberían obviamente mirar hacia acá y jugarse un papel importante en esa dirección, pero ese es un tema que no está resuelto para nada. En materia programática hay propuestas bien concretas por parte del abanderado de la Prueba de Dignidad, Gabriel Boric. Él, en su visita más reciente a la región de Magallanes este martes, comprometió a anular la ley de pesca y busca también poner fin a la lógica de leyes que puedan ser dictadas por las grandes empresas. A partir de las conversaciones sostenidas con pescadores artesanales, por ejemplo, se señala la necesidad de un Ministerio del Mar, de la descentralización, la desregionalización y también el tema de que la pesca artesanal ya pueda ser también, la pesca en general, desterritorializada. ¿Cómo observa usted estas temáticas en función del tema que estamos conversando del medio ambiente, sí, y también de la descentralización del país? Macarena, totalmente necesarias, y le quiero decir que esto es un tema que me parece que demuestra lo que estábamos conversando recién. Mire, para recordar la memoria, porque es harto importante, cuando yo me tocó tener la tarea de encargado de comunicaciones de la campaña de Alejandro Guillera en primera vuelta, Alejandro hizo casi lo mismo que hizo ahora Gabriel. En el sur, en una asamblea con trabajadores de la pesca artesanal, anunció de que si él era electo presidente, se iba a terminar la ley de pesca y se iba a avanzar hacia un Ministerio del Mar. ¿Sabe usted que no se demoraron ni 2 horas? Y lo digo con nombre y apellido para que quede claro. En menos de 2 horas, el senador Rabindranath Quintero y el diputado Fidel Espinosa del Partido Socialista salieron a desmentir al candidato Guillermo. Y dijeron que lo que estaba haciendo diciendo era falso, que no se iba a poder hacer, en fin, no solamente que no se podía hacer, sino que era falso, que ellos no compartían eso. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado desde ese momento hasta ahora? Que se ha ido abriendo camino producto de la lucha popular y de la lucha de las y los pueblos, una situación distinta, una situación cualitativamente distinta. Entonces, cuando Gabriel Boric plantea esto una vez más, yo creo que queda claro que aquí hay sectores dentro de la Concertación que son hegemónicos en la Concertación y que nunca han estado por cambios tan importantes, urgentes y necesarios como el Ministerio del Mar y echar abajo la ley de pesca. Y eso es porque hay asociaciones económicas. Sí, aquí en este país también son unas cuantas familias las que controlan los recursos, las empresas, las industrias de la pesca y del mar. Entonces creo que son expresiones que implican dar la batalla frontal por la soberanía, y creo que eso es, igual que la descentralización real, la descentralización verdadera, incluso más. Yo no descarto que en Chile podamos trabajar en la dirección de que efectivamente los gobiernos regionales sean gobiernos democráticamente soberanos. Yo sé que esto a la derecha y a otros que les encanta el Estado centralizado, pero que no asumen que Chile es un Estado fallido, por ejemplo, es lo que significa el control del narcotráfico, del lavado de dinero. No asumen nada de lo que significa zonas de sacrificio en todo el país, incluido la metropolitana. No se dan cuenta de que el problema es el actual Estado hipercentralizado por las oligarquías que lo han mantenido y controlado así. Entonces tenemos que tener ni siquiera audacia, sino que la urgencia del momento histórico de lo que significa la descentralización de Chile de manera urgente para reactivar las economías regionales, comunitarias, territoriales, sobre la base de soberanía de recursos, sobre la base de protagonismos distintos de lo que significan los sujetos populares, trabajadoras y trabajadores de la pesca, por ejemplo, o en el caso de los territoriales, una gran cantidad de industrias, de mediana pequeña y no tan pequeña industria, que están sometidas al control central de transnacionales financieras, que son los bancos. Entonces yo creo que cuando hablamos de descentralización, de verdad tenemos que asumir que vamos a tener que desarmar la arquitectura hipermonopólica y oligopólica de la economía chilena que se expresa en el poder político, porque si no, no hay descentralización posible. Usted comprenderá que si no se le quita el poder que tienen las empresas mineras que controla Luxi y que además tienen un control bancario, es imposible que Antofagasta, es imposible que toda la zona norte del país tenga alguna vida digna mínima. Y creo que nuestro sector es el único que tiene la voluntad política real de hacer estos cambios. Juan Andrés, finalmente preguntarle por un tema que, bueno, el gobierno ya está a meses ya de finalizar definitivamente. Sin embargo, Sebastián Piñera debe rendir cuentas al país por una de sus grandes promesas de campaña con las que llegó al poder, que fue el combate de la delincuencia y el narcotráfico. Su salida se va a dar en medio de un escenario bastante complejo, donde, por ejemplo, los alcaldes se reunieron con fiscales por el aumento de las denuncias por el uso de fuegos artificiales, un símbolo de bandas de narcotráfico y crimen organizado, y también otros fenómenos que el gobierno ha tratado de vincular al pueblo mapuche, lo hemos conversado en otras ocasiones. ¿Qué espera usted al respecto? ¿Cuál es el balance que hace de esta gestión y por qué no se ha podido erradicar el tema de fondo? Bueno, Macarena, yo sostengo hace algún tiempo ya, lo hice en otros medios de comunicación, me miraban así como que si estaba loco o estaba hablando tonteras, pero con información fidedigna y certera, de que Chile es un estado fallido del punto de vista de lo que significa la intervención económica, político-financiera, territorial de el narcotráfico, el lavado de dinero, el control armado de territorio, la incidencia que tienen en casinos, en inmobiliarias. De alguna manera, la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda refleja esto. Lo ha reflejado. Ha dicho más de una vez en su informe que una cantidad importante del multimillonario negocio del narcotráfico está sentado en tarjetas, sistemas financieros, casinos, inmobiliarias. Incluso más, ha dicho que mucha de esa información se la ha entregado a la Fiscalía Nacional. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? La Fiscalía Nacional se supone que es un poder que trabaja con la Administración de Justicia, con el Poder Judicial, con la PDI, con Carabineros. Entonces, ¿qué está pasando? Hablan de que aquí hay acción militar, paramilitar de narcotráfico en distintas zonas del país. Pero todo es así como... Mire, ahí yo echo de menos que los medios hegemónicos, que a veces son tan buenos para espectacularizar, sin embargo, en esto son bastante cómplices. Yo creo que es otro de los grandes problemas por los cuales, creo yo, Piñera debe ser procesado judicialmente y penalmente. Están todas las situaciones que obligan a que él sea procesado, y su gobierno. Y si no lo hace el Poder Judicial y la Administración de Justicia en Chile, como está ocurriendo en este momento, se tiene que recurrir al derecho internacional y a la Corte Penal Internacional, donde ya hay asentadas causas en contra de Piñera y su gobierno por violaciones flagrantes a los derechos humanos en Chile por crímenes de lesa humanidad. Entonces, cuando aquí los centristas, incluso algunos izquierdistas, la gente derecha, dicen que no, que eso es exagerar, yo les pediría que tengan la consideración de leer los documentos fundados que están siendo en este momento analizados en la Corte Penal Internacional, por los cuales se establece que Piñera y su gobierno han cometido violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Y por lo tanto el cuadro, Macarena, es bastante más profundo y grave lo que algunos quieren hacer creer, que no es tanto, porque tenemos el tema de la biodiversidad, tenemos el tema del narcotráfico, el control económico, el control territorial, tenemos el tema de las violaciones a los derechos humanos, prisioneras y prisioneros políticos. En este país, a la gente que protesta se le quitan los ojos, se le reprime, se le tortura, se le castiga. Entonces, ¿de qué estamos hablando si este no es un Estado fallido? ¿Qué es lo que es? ¿Quién podría decir que en este momento en Chile hay una democracia así como institucionalizada, con soberanía representativa, participativa? Francamente, yo siento que esa afirmación es muy peligrosa, porque fue la que se argumentó para ese acuerdo que firmó el gobierno, la derecha, el pinochetismo, con la oposición, incluido el Frente Amplio, y que dieron una salida que incluyó el plebiscito, pero que excluyó totalmente a quienes en ese momento, por millones y millones, protestaban y le dieron la posibilidad a Chile de abrir camino hacia una nueva constitución. O sea, los que se la jugaron con tanto sacrificio fueron excluidos. Entonces creo que en ese sentido la situación del gobierno de Piñera es la situación de un gobierno estrictamente en forma y contenido antidemocrático. Esas fueron entonces las palabras de Juan Andrés Lagos, encargado de Relaciones Políticas del Partido Comunista de Chile. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Macarena, y un abrazo para usted y para las trabajadoras y trabajadores de la radio, que sigan adelante con el esfuerzo que siempre hacen. Muchas gracias, como siempre. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.